juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Realmente con mucho gusto retomamos el contacto con ustedes en este mediodía, desde el estudio José Germán Araújo, retomando una de las tareas militantes que nos tocan encarar en el conjunto del colectivo que conformamos con toda la militancia del 26 de marzo. ¿No? Superando algún problema de salud que nos mantuvo apartado durante un tiempito, pero bueno, ya estamos de vuelta en el ruedo. El agradecimiento, el saludo a toda la gente, compañeras, compañeros que nos han estado saludando, animando. Y bueno, sin mucho más preámbulo, la verdad tenemos varios temas hoy para encarar, en continuidad de lo que ayer encarábamos también en la audición del 26 con Gonzalo y con Carlos. Primero, recordar a los compañeros la departamental de Montevideo, del 26 de marzo, que mañana martes a las 19 horas se reúne la departamental de Montevideo. Obviamente 19 horas en la, el local del 26, que es la ex Fonoplatea, y realmente una reunión muy importante desde el punto de vista del trabajo político, porque es la que sigue al plenario nacional, donde quedaron definidas tareas tremendamente importantes, aparte de la evaluación de lo que fue el trabajo, lo que ha sido el trabajo político del 26, de la Unidad Popular junto con el Frente de Trabajadores. Bueno, todo lo que ya se ha conversado acerca del plenario, pero ahora de lo que se trata es de mantener la presencia en el territorio y a su vez la concreción de los planes definidos de trabajo. En una realidad política que la verdad está convocando a la izquierda. Ayer nosotros hablábamos en el programa hablábamos, por ejemplo, del tema de lo que fue la reconversión del Plan Neptuno, ¿no? Que nosotros decimos, obviamente, esto es fruto y una gran victoria de la lucha popular. Yo no vi en la confrontación con la instalación del Plan Neptuno en Arazatí, no vi a muchos de los que hoy son jefes de este gobierno. Alguien escuchó a Orsi decir algo sobre Arazatí, que iban a ver, que iban... Y lo que no le quita un ápice de lo que es el mérito brutal y que se muestra que cuando el pueblo se organiza y lucha, se pueden conseguir victorias. Que no se realice el proyecto Neptuno es una victoria del pueblo. Porque no solamente nos comprometía económicamente, violando la Constitución, porque el contrato violaba la Constitución, sino que además no garantizaba lo esencial, que era el suministro de agua potable a toda el área metropolitana. Ahora, ¿cómo lo resuelve el gobierno esto? Una negociación mano a mano con la empresa. Cuando el gobierno tenía las manos libres para recurrir por inconstitucional ese contrato y generar a partir de esa realidad una convocatoria para las obras que hoy se plantean. Quedamos atados a la misma empresa que tengo que recordarles, allí están los del tren de UPM. Allí están los que han estado monopolizando gran parte de la concesión de la obra pública. Y nos queda la duda, si bien algunos referentes han dicho que se salva en el nuevo contrato la inconstitucionalidad que existía en el proyecto Neptuno, porque iba a ser manejada justamente el suministro del agua potable por privados, queremos ver cómo queda. Pero lo que sí queda claro, y esto es lo que a nosotros la verdad nos rechina, es como lo que se salvó acá, en particular después de lo que impuso la victoria popular, son los intereses de un grupo multinacional que maneja en parte la economía de este país. Y yo quería llevar esto a la confrontación entre lo que es una visión de izquierda y lo que son las medidas que se acuñan en el marco de este modelo y de este sistema. Y lo que es la posición, el posicionamiento de un gobierno que se ha mantenido y se mantiene y se promueve fielmente continuador del modelo neoliberal, acatando, siguiendo, más que acatando, militando lo que son los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y de las multinacionales. En ese marco podíamos ir a lo que es la posición internacional de este gobierno, la vergonzosa posición internacional de este gobierno en la situación de Gaza, en el genocidio del pueblo palestino que se siguen negando a reconocer. Y quiero destacar que hoy a las 5 de la tarde, en la Torre Ejecutiva y en Plaza Independencia, se está convocando una movilización para presentar una carta con miles de firmas que le exige al gobierno la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel. Y esto para nosotros tiene un... O sea, es lo que venimos reclamando, lo recordarán ustedes, mucho antes de mi forzada ausencia, era parte de las consignas y de los planteos que estábamos llevando ante lo que es una vergonzosa posición de este gobierno sometida plenamente al imperialismo y al sionismo. Pero bueno, en el marco de esta confrontación de un modelo que esto además se está repercutiendo duramente o fuertemente en una base militante de la izquierda que votó y que ha sido votante del Frente Amplio, que aún milita en el Frente Amplio, pero que cada día encuentra esa incompatibilidad entre lo que es la acción de un gobierno, ¿cuáles son las acciones que la izquierda podría reivindicar de este gobierno? ¿Cuál? Lo del Plan Neptuno es una victoria popular y queremos ver todavía cómo se resuelve desde el punto de vista de los intereses nacionales. Pero que no se haga más que voluntad de este gobierno es porque además ya había un juicio por inconstitucional. Esto iba a ser un berrodo y es de las cosas que la presión popular consiguió. Pero en materia internacional, en materia económica, fíjense que yo hoy veía un reportaje a la senadora Constanza Moreira, ubicada en lo que es el ala de izquierda dentro del Parlamento. ¿Y cuál es la propuesta que hace ese ala de izquierda? Bueno, se suman a la propuesta del impuesto del 1% al 1% más rico del país. ¿Nosotros nos vamos a negar a que le pongan el 1% de impuesto al 1% más rico del país? No, al revés, si estuviera en el Parlamento lo votábamos con las dos manos, pero el problema, ¿esta es una propuesta de izquierda? ¿Esto realmente genera justicia social? ¿Esto es lo que va a resolver el tema de la pobreza infantil? No, señores, acá la pobreza infantil, la marginalidad, los miles de personas en la calle, la gente en los asentamientos. Ayer leía que uno de cada dos niños en el Uruguay o adolescente están en viviendas que no tienen las condiciones básicas para asegurar una vida digna. Uno de cada dos, la mitad. Y yo quiero, porque escuchando el reportaje, bueno, sí, queremos colocar esto en el debate, y partiendo de la base, de una base muy concreta, el presidente dijo, ni un impuesto más, ni este, que nace como una propuesta de la OCDE, ¿no? Que tiene una propuesta para grabar a las multinacionales que están fuera del país, ponete. Y esta propuesta que ha sido manejada como una manera de qué, de resolver el problema de la injusticia, de resolver el problema de la pobreza, de la miseria, no. Son medidas para garantizar que continúe el funcionamiento de este modelo. Esto no es izquierda. Izquierda sería retomar el impuesto a los bancos, el IMABA, que se lo quitó a Astori con la reforma tributaria. De izquierda sería terminar con las exoneraciones fiscales a las zonas a las grandes multinacionales, los privilegios de las zonas francas, que hoy son defendidos por quienes se llaman de izquierda dentro de ese parlamento, dentro del ala del Frente Amplio. Entonces, estas realidades, se nos fue el tiempo, quiero sintetizarlas en la reafirmación de una consigna que ha animado nuestra pelea y nuestra militancia en toda esta última etapa: la necesidad de reconstruir la izquierda, de colocar en el debate político, programático, no pinceladas para maquillar un modelo criminal e injusto, sino para colocar en el debate medidas de fondo que transformen este sistema, que superen este sistema, rompiendo con este esquema y avanzando en una propuesta de construcción de justicia, de independencia, de solidaridad. Y como hace mucho tiempo decimos, no se puede terminar con la pobreza si no nos metemos con la riqueza. A estos maquillajes que tal vez contenten a unos pocos de los que están hoy muy descontentos, tendrán las patas cortas. Y allí es donde nos toca a nosotros el inmenso trabajo militante en la denuncia, me quedo por el camino el diálogo, mal llamado diálogo social, el monólogo social, el acuerdo con el consorcio de las aguas, cada una de las medidas que este gobierno ha ido tomando y que marcan un firme rumbo de consolidación del modelo del Fondo Monetario y de las multinacionales. Ha sido un gusto compartir estos 15 minutos con ustedes. Nos despedimos. Mañana se reencontrarán a las 12:15 con la audición del Movimiento 26 de marzo.